Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. Bueno, regresando a la novena temporada de Saliendo del Termo, que esta vez la presenté yo como vine 8 veces viene diciendo lo mismo, porque esta vez le toca al conductor del programa decirnos de su columna de cuentos. Bueno, esta columna va a ser más un poquito cortita, más cortita de lo esperado. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Capaz que no lo saben, pero los cuentos los hago en el colectivo mientras voy hacia el programa de radio. Es la realidad, no se sientan decepcionados. Es la realidad. Es lo que hay. Los hago en el colectivo y bueno, cuando llegué dije, bueno, lo termino a medida que hacemos el programa. ¿Qué pasó? Que no había luz, que no se podía escribir, ¿qué pasó? Que nos tomamos el bondi. Estamos donde estamos. Y quedó un pequeño. Claro. Una pequeña cosa. Ojo, de lo que pero es. Pero el pequeño fragmento es de una calidad admirable. Mamá. Así que escuchen bien. Todos los vientos soplan. Pero ¿a dónde van? ¿Dónde se esconden? ¿Dónde se refugian? ¿Qué hay más allá de las palabras? ¿Qué significan las palabras? Cuentos, historias, relatos. Todos son vientos. Una mañana de lluvia y me levanto con el recuerdo de un sueño, donde todo era silencio. Había verde en los cerros que se imponían hasta el río y más allá del sol, que no era una estrella, era un dios, se llamaba Inti. Salgo a la terraza y los pájaros huyen escribiendo una B corta en lo gris. Igual que en el sueño, todo es silencio, aterrador silencio, que se rompe con un estallido que viene desde atrás de las nubes. Mataron al Inti, grita un niño. Su voz es lejana, pero intensa, como si hiciese eco en cada pasillo de la Villa Cildáñez. Y de pronto, empieza a llover, y me acuerdo de que en el sueño también llovía, como si el cielo quisiese ahogarnos, y el agua de a poco derrite el ladrillo desnudo de las paredes, funde los techos, las ventanas y los autos. Todas las casas de la villa mutan en gigantes monstruos jorobados como camellos, de lomos verdes, donde corren vicuñas bajo la sombra de los cóndores. Sigo en el sueño, o me volví loco, una de dos, y este es el caso. No sabía si estaba soñando o si estaba despierto. No sabía si esto era real o si esto era mentira. La cuestión... Para que sigo, ¿eh? Sí, estoy recontra inspirado. Así que sigo sobre la marcha. Sigo sobre la marcha y es así. La cosa es que en eso me agarra... Siento que alguien me agarra la mano. Es el mismo niño de hace rato, pero no es un niño cualquiera. Soy yo, pero soy yo a los 5 años. Diciéndome que mataron al Inti y me dice el nombre del asesino. Se llama Santiago. El Tata Santiago. Hay que escapar, pero la lluvia empieza a correr cada vez más fuerte y todo se empieza a inundar. Cuesta el doble caminar, cuesta el doble correr, pero no cuesta nada agacharse y esperar a que pase la lluvia, pienso. Pero no, este chico me estira hacia allá, me estira hacia una casita de barro con tejas con un techo hecho de paja. Me estira y pienso, ¿de dónde soy si no soy de acá? ¿Por qué de alguna manera cuando camino y me pesa tanto? Eso me hace sentir más con la tierra. ¿Por qué cuando siento la lluvia sobre mí no me molesta casi nada? ¿Por qué? ¿Por qué si a mí también me gusta la cumbia y he cantado un tango con la garganta más serenada que cualquiera? ¿Por qué? ¿Por qué si me encanta tomar un bondi y soy un bicho de ciudad? ¿Por qué aún así todavía extraño el silencio y pasar horas enteras mirando el correr de un río? ¿Por qué? ¿Por qué soy de acá y por qué soy de allá? No entiendo todavía. La cuestión es que estoy con un pie en un lado y un pie en el otro. Es como una eterna agonía. Es como estar muerto y vivo al mismo tiempo. Y esta eterna agonía, este eterno vaivén, es lo que me hace sentir inmortal. Ah, bueno. Encima en directo. No, sí, no. Oh, eso fue un flash. ¡Qué calidad! O sea, estás inspirado, chabón. Sí, pásenmelo después que lo voy a escribir bien. ¿Qué te fumaste? No hablemos de eso, que hay chicos acá escuchando la radio. No, creo que es el pronto. Sí, creo que la latita. Bueno, la idea es que ahora escuchemos un temita de rock. Pero antes que nada quería decirles que es así. Me siento un poco de acá, un poco de allá. Mis viejos son bolivianos, yo nací acá. conozco allá tanto como allá como acá, ¿viste? Pero, o sea, puedes tener las dos culturas, no tenés por qué vivirte. Obvio, pero lo que es más común, ¿viste? En la gente que viene allá, o se queda con la cultura de allá o adapta a la que tiene acá. Y más, y también los hijos de bolivianos que viven acá, o tienen la cultura acá o mal allá, ¿viste? Es muy difícil encontrar el que encuentre el punto intermedio entre los dos. El equilibrio. El equilibrio ese que tanto hace falta, porque no puede matar una cultura para hacer vivir a otra. Tienen que vivir las dos. Las culturas tienen que vivir, pero si no se reproducen, van a desaparecer. Exactamente, o sea, quechua te puedo hablar, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí. Entenderte te entiendo bien, pero hablarlo. Decirnos alguna frase en quechua. Una frase en quechua es. Mira, ponele, vos llegas a la calle y yo te digo, Wanis Purta. ¿Qué significa? ¿De dónde venís? Y vos decís, de la calle, qué sé yo. A ver, si yo te digo, Imainaya Kazanki, significa, ¿cómo estás? Y vos decís, Waliajla, significa que bien. Ah, bien. Es así. Bueno, esta tensión entre vivir de un lado y del otro, por ahí genera cierta tristeza en uno, cierta nostalgia por el pueblo de allá, que es tan lindo, tan autóctono y tan tradicional. ¿Vos te irías de la ciudad? La verdad que no sé. La verdad, esa es la verdad. No sé, no tengo idea. Hasta ahora no tengo idea. Pero tienes que dilucidarlo con el pasar de tus años. Exactamente. Y estoy acá lamentando, es un lamento boliviano de los Enanitos Verdes. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero...